En cada punto del país, en cada territorio, las comunidades se organizan y hacen cultura. Farco te invita a conocer los puntos de cultura. Puntos de cultura. Asociación Civil Semilla del Sur, Villa Ciudad Parque, Calamuchita, Córdoba. Nuestro lugar. Villa Ciudad Parque es una comunidad, un pueblo, una comuna que está inserto en el departamento de Calamuchita, en un valle, que tiene un desarrollo turístico. Al ser una zona turística, está apoyada sobre el desarrollo económico también relacionado al turismo, pero tiene, bueno, también tiene industria maderera, ya que tiene muchas zonas sembradas con pino. Y después todo lo que tiene que ver con la... indirectamente con el turismo, fueron tiempos donde hubo niveles de construcción bastante grandes, por lo tanto hubo bastante mano de obra y ha venido mucha gente del interior del país y también de países limítrofes a trabajar en la construcción. Es una zona donde se sembró papa y después a raíz de los problemas que trajeron los agroquímicos entró la siembra directa y siguió con el problema de los agroquímicos. Hoy se está tratando de luchar por un valle o por una zona que conserve la actividad agrícola pero que no sea una agricultura tóxica. Desde hace unos años, diríamos unos 10, 15 años, un poquito más quizás, ha empezado a venir gente de Córdoba capital y del interior del país, y en los últimos 5 o 6 años, bueno, hubo una llegada muy grande de gente de Rosario, de Buenos Aires y de Córdoba capital, lo cual hicieron también que esta zona se vaya poblando o se vaya diversificando en términos culturales, sumándose a la cultura criolla, que era la que más o menos venía teniendo una especie de primacía, digamos, en el desarrollo cultural de la zona, ¿no? Nuestro proyecto. Semilla del Sur nace en ese marco justamente de desarrollo de la zona con habitantes de otros lugares, y empieza con un proyecto sociocomunitario que intenta intervenir en el desarrollo de los acontecimientos reales de la comunidad con algunos objetivos que tienen que ver fundamentalmente con la defensa de la madre tierra, de los derechos de la madre tierra, de la Pachamama, con la defensa de un ambiente sano. Y a través de herramientas que tienen que ver con lo sociocultural, debido a que muchos de los integrantes de Semilla del Sur son artistas. Entonces las herramientas de intervención en muchos casos han sido a través del arte y la cultura. Tienes un centro cultural, una radio comunitaria, un espacio de siembra orgánica, y bueno, esas han sido herramientas importantes para identificar nuestra actividad en la zona. Nuestra organización ha pretendido en todo momento integrar la comunidad a partir de nuestra cosmovisión hacia no solamente el mundo, sino hacia lo chiquito que es nuestra comunidad. En perspectiva. Bueno, yo diría que los sueños de nuestra organización, como para ponerlos en un tope, digamos, allá arriba, son la transformación social, una revolución social que intente lograr una sociedad más justa, ambientalmente más sana, socialmente justa y culturalmente diversa, digamos, donde no haya violencia de género. Esas son definiciones importantes y claves que nos ponen de alguna manera un sur, para no decir un norte, un sur, donde y saber hacia dónde caminamos, digamos, ¿no? Una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para el programa Puntos de Cultura. Más información en farco.org.ar.